Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 8 de enero a las 20:30 se presentará el show artístico cómico Mano a Mano, a cargo de los actores ecuatorianos Abe Jaramillo y Pancho Viñachi, en el Patio de Comedias en Quito. En este espectáculo interactivo, el público decidirá de qué se habla. Los asistentes podrán elegir entre varios temas que Abe y Pancho tratarán con humor e irreverencia. Internacionales. Lima. El Ministerio de Cultura de Perú informó que la investigación El Tahuan Tinsuyo Bíblico, Ezequiel Ataucusi Gamonal y el mesianismo de los israelitas del Nuevo Pacto Universal será presentada el próximo jueves 8 de enero en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. El autor del libro es el antropólogo peruano Juan Osío, quien con su obra busca profundizar las investigaciones del mesianismo fundado por un poblador indígena de las alturas de Arequipa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.